no me pregunten por qué, pero hay una canción a la que siempre me recuerda esta canción. Yo creo que es por el beat, por el ritmo. Y es otro clásico y por eso lo tengo que compartir con ustedes. Es un tema que no necesita presentación. Por el rey del pop, Michael Jackson, llega ahora este tema del que fue durante muchos años el álbum más vendido de todos los tiempos, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año, y es tal vez la canción más famosa de toda la carrera de Michael Jackson. Aquí está Billie Jean. She was more. la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un clásico de 1993, un clásico del R&B de los 90, por la inolvidable Toni Braxton, uno de sus primeros éxitos, un tema de su primer álbum, un álbum también llamado Toni Braxton, y esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Breathe Again. Nos vamos ahora a recordar a un hombre que falleció un día como hoy en 1983, uno de los más importantes letristas de lo que fue el Great American Songbook, ese gran movimiento lanzamiento de música estadounidense de la mayor calidad posible, en mi opinión, que se dio a finales del siglo XIX y hasta mediados del XX. Y él es Ira Gershwin. Junto con su hermano George Gershwin, él compuso algunas de las canciones más importantes del repertorio americano de todos los tiempos, como por ejemplo They Can't Take That Away From Me, But Not For Me. También, por ejemplo, la canción Someone to Watch Over Me. Y quiero compartirles esta, que vamos a ver en una versión por la maravillosa pianista y cantante de jazz canadiense Diana Krall, de su álbum The Look of Love del 2001, con arreglos del maestro Klaus Ogerman. Aquí está esto que es Wonderful. For me, it's awfully nice, it's paradise, it's what I love to see. You made my life so glamorous, you can't blame me for feeling wonderful, marvelous, that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous, that you should care for me. It's awful nice. It's what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. From now on, my heart's working overtime. Oh, it's wonderful, marvelous, that you should care. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I keep on falling in love with you. Sometimes I love you. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Estaban oyendo la canción que disparó a la fama mundial a una de las mejores artistas que tenemos en la actualidad. Talentosísima, simplemente maravillosa, la gran Alicia Keys, con un tema de su primer álbum, Songs in A Minor, del año 2001. El tema Fall. Nos vamos ahora con algo de 1982, un clásico de Patrice Rushen, una canción que años después sería la base musical que utilizaría Will Smith para el tema de la película Men in Black, pero esta es la original. Esto dice así: Forget Me Nots. Thank you.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo a Alejandro Sanz con un tema que fue el primer sencillo del álbum más vendido en la historia de la música española, el álbum Más de 1997, la canción Y si fuera ella. Nos vamos ahora con un clásico en 1970 por The Temptations. Hoy quiero poner a The Temptations porque un día como hoy en 1973 falleció uno de sus integrantes principales bajo circunstancias trágicas, uno de los integrantes fundadores, Paul Williams, que tristemente se suicidó. Y vamos a recordar una canción muy importante de la carrera de este grupo icónico del sonido de Motown y del soul de todos los tiempos. Esto se llama Ball of Confusion. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a esta hora uno de los éxitos más importantes de Christina Aguilera, junto con Genie in a Bottle, junto con Come On Over, junto con Candyman, una canción de su álbum Stripped del año 2002. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y fue compuesta por Linda Perry. El tema Beautiful. Nos vamos ahora con un éxito de 1996 que también fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por Mark Morrison. Llega esto que dice así: Return of the Mac. Están oyendo